Voy a empezar con la entrevista a la señora Regina Pérez, que me brindó el privilegio de poder platicar con ella sobre sus antecedentes y pues sobre lo que la integra como persona que forma parte de esta sociedad en la que todos somos, en la que todos apoyamos y aportamos. Voy a realizar primero preguntas que son más centradas en el contexto socioeconómico. ¿Con cuántas personas vive en donde se encuentra ahorita, pues, ubicada? Con dos. De esas personas, ¿cuántas dependen de usted económicamente? Las dos. ¿El lugar en donde vive es propio o es rentado? Propio. ¿Sus recursos económicos le son suficientes para su estilo de vida? Pues sí. ¿O tiene algunos problemas al fin de mes? No sé, o en ese sentido todo va tranquilo. Es tranquilo. Muy bien. Vamos a hablar ahora más sobre su familia. ¿En su familia existen parientes con padecimientos crónicos como la diabetes, hipertensión arterial, dolor crónico, insuficiencia renal, etcétera? No por el momento. Muy bien. Es bueno saber eso, que haya salud en la familia, es algo que siempre se tiene que celebrar. Claro, claro que sí. Sobre su estilo de vida, más o menos, ¿qué es lo que suele desayunar? Pues fruta, avena, a veces yogur. A veces la avena así sola, algunas nueces, eso para comenzar el día. Ya luego trato de desayunar algo de proteína, con algunas verduras, completar con algunos carbohidratos, ya sea pan, ya sea tortilla. Y ya, más o menos con eso completo, con agua, un café con leche o un jugo si es que lo hay. Entonces Sí. puede decir que es como variada, pero no tiene alimentos muy fuertes. No, definitivamente trato de no tener alimentos muy fuertes. Y durante la comida suele ser más común, por ejemplo, comer carnes blancas o res o camarón. Me tiendo a buscar las carnes blancas, pollo principalmente o en su defecto res, pero tampoco dejo fuera el puerquito. O sea, sí, sí consumo, pero no mucho. No muchas veces a la semana, más es el pollo o la res y con una vez a la semana de pescado, cualquier tipo de variante de pescado de... Eso podría decirse que lo que menos consume serían los embutidos. Ah, sí, definitivamente. Ok, eso es bueno. Con relación a bebidas alcohólicas, digamos, ¿qué tan común es su consumo? Ah, bueno, pues sí, a veces un aperitivo o un digestivo en la comida, pero nada más una porción pequeña o una botella de cerveza, por ejemplo. Pero si es que la hay también, si no la hay, pues jugos o aguas o de sabor o aguas naturales. Entonces podríamos decir que es más o menos como unas 2 a 3 veces a la semana una cerveza. Tal vez 3 veces, 3, 4 veces a la semana. De acuerdo. ¿Y en el caso del tabaco, usted lo consume? Eso sí, nunca. Muy bien. Bueno, también y supongo que ya más allá del alcohol no hay ningún otro tipo de sustancia un poco más fuerte. No, no, definitivamente no. ¿Cuántas horas duerme diariamente? Pues entre 5, 7 horas. Muy bien. ¿Cuál es su horario? Más o menos. Entre las 12, 11, 12 de la noche a 7, 8 de la mañana. Muy bien. Y bueno, en la semana, ¿cuántas horas siente que dedica algún tipo de ejercicio o deporte? Media hora los 5 días de la semana. 5 días de la semana, media hora, casi todo el tiempo así. Ah, ya tiene como una rutina introducida, digamos. Sí, tengo una rutina de media hora diaria, pero en los 5 primeros días, en los 5 días de la semana. Los fines de semana, no. De acuerdo. Ahora, en otros aspectos relacionados con su salud, en general, ¿cómo considera su estado de salud actualmente? Pues, bueno, creo que bueno, no he requerido estudios muy elaborados de mi salud. No he requerido pues los síntomas o las situaciones que se me presenten. No he requerido ir al doctor frecuentemente. Es muy esporádicamente. Porque trato de balancear mis alimentos, trato de balancear mis actividades, trato de no abusar de mi organismo, pues porque por lo mismo de mi edad. ¿Y con qué frecuencia se realiza una revisión médica, aunque no se encuentre enferma? Pues a la vez, a lo mejor una vez al año, o año y medio. Muy bien. ¿Ha presentado algún episodio de estrés, ansiedad o depresión en este último mes? No, creo que no. ¿Y ha presentado algún tipo de malestar en espalda, estómago o cabeza en estas últimas semanas? Sí. El estómago es frecuentemente o muchas veces es los gases. Pero y en la cabeza a veces dolorcitos, pero que están y luego se desaparecen. Y también del estómago, pues ya me he acostumbrado que es así, entonces trato de no consumir productos que me generen más gases en el estómago. Entonces es controlado, pues los problemas no son drásticos. Y en el caso de la molestia en la cabeza, ¿qué ha hecho para controlarlo cuando se presenta? Pues al parecer fue problema de la piel en la cabeza, o sea, del cuero cabelludo, entonces se desapareció. Entonces ya no necesité ir al doctor ni nada más por el estilo, hasta el momento. Eso es bueno. En general, sobre sus hábitos, ¿cuáles son los que lleva actualmente centrados en mejorar su salud? Trato de comer, de balancear las comidas, comer lo más que se pueda verdura, últimamente ya no consumir tanto carbohidrato porque me atrae mucho el pan dulce o los pasteles, las cosas dulces. Trato de mantener al día una porción por comida o una porción en la comida nada más. Y o en la noche tal vez. Entonces, creo que eso me ha ayudado a balancear mi organismo, porque ya no siento molestias, pues no siento molestias que me duren por mucho tiempo. Y para ir finalizando nuestra entrevista, ¿cómo considera en general su vida en este momento y por qué lo ve así? Pues en general considero mi vida estable. Porque trato de valorar, trato de establecer mis valores en base a todo mi pasado y lo que estoy viviendo en el presente. Entonces, pues creo que mi presente está bien. Entonces, establezco mis prioridades y no le doy tanta importancia a los enojos o cosas pasajeras, porque o cosas que vivo de momento porque todo lo que viví en el pasado me ha enseñado que hay cosas más importantes que estarse molestando, estarse estresando, estarse quejando por pequeñeces. Y entonces, pues mis valores han cambiado y eso me da otro aspecto de la vida, otro aspecto de mi situación y otro aspecto de mis relaciones familiares, especialmente con mis hijos. Entonces, pues por eso valoro más mi situación actual y valoro más mi salud, valoro más mi relación con mis hijos y trato de que nos llevemos bien todos. Muy bien. Y bueno, en relación a todo lo que me ha platicado, ¿estaría interesada en mantener algún contacto con un especialista que tal vez cubra una necesidad que vea importante llenar? ¿O se encuentra satisfecha de momento con cómo van avanzando las cosas? Sí, sí me gustaría platicar con un especialista. Sí, creo que sí complementaría a lo mejor algunos aspectos que necesito mejorar, que siento que necesito mejorar o que le puedo sacar más provecho. Entonces sí, sí me gustaría, claro que sí, pero sí me gustaría encontrar a alguien de confianza, alguien que a la hora de que yo esté platicando con esta persona me genere esa confianza interior que necesito y entonces poder liberar a lo mejor los pendientes que aún que tengo a lo mejor por trabajar. Así sería, sí, sí me gustaría. Muy bien. Entonces veré en la brevedad, ya que terminemos, de compartir algunos de nuestros contactos. Muchas gracias por la atención. Gracias a usted.